las cosas que no sé si yo voy a poder olvidarte, de mi mente sacarte. Mira que lo intento, pero tu recuerdo vuelve a mí. Tan lento, me quema por dentro y yo ya no puedo sacarte. ¿Cómo voy a olvidarte hoy? La casa sigue tan vacía. Dijiste que tú volverías y yo te espero cada día. Y así, ¿cómo voy a olvidarte hoy? No debo, pero te confieso que sigo presa de tus besos. Te llevo dentro hasta los huesos. Y así, ¿cómo voy a olvidarte? No puedo escaparme de tus ojos nunca. Entre mis paredes solo oigo tu voz. Lentamente me atrapa, poco a poco me mata. Llegaste vacío y siempre me domina. No quiero aceptar que esto ya se termina. ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo sacarte.